Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. En 1513, el escritor italiano Nicolás Maquiavelo elaboró un tratado de doctrina política denominado El Príncipe, texto a través del cual intenta ofrecer diversas estrategias para adquirir, mantener y, sobre todo, fortalecer el gobierno de una ciudad o región. Su famoso texto es conocido por ser uno de los más grandes idearios de teoría política y poder. Su uso no aplica solo en la política, sino también en ambientes laborales. De hecho, se ha utilizado para el empoderamiento de las mujeres en relaciones amorosas. Hoy, Maquiavelo ha incursionado en un ámbito que no creo que haya considerado en su época, el de la maternidad y paternidad. ¿Sí? Así es. Maquiavelo para mamás. Máximas de la gobernabilidad efectiva de los niños es el nombre del libro escrito por Susan Evans, una mujer actual con un trabajo en casa que cuenta su propia experiencia al aplicar las reglas de Maquiavelo para controlar a sus 4 hijos menores de 8 años. Después de un día intenso de trabajo, dice Susan, me senté en mi escritorio y vi un montón de libros polvorientos. Ahí estaba el viejo ejemplar del Príncipe. Comenzó a leerlo y de pronto vislumbró salida a sus problemas. Entonces Susan decidió tornarse en una mamá maquiavélica y seguir cada una de las máximas fundamentales del autor. Te comparto algunos preceptos de Maquiavelo que Susan aplicó en su libro, disponible por el momento en inglés, en Amazon o en iTunes. Son soluciones para enfrentar el desordenado mundo de la maternidad moderna. Número 1. Dice Maquiavelo, ser generoso sin ser demasiado. Así, Evans decidió entonces limitar la adquisición de juguetes, mochilas, muñecos, dulces o revistas mientras iban de compras. Cada vez que salían a algún supermercado, por ejemplo, la insistencia ante querer que les comprara algo se acompañaba de rabietas y berrinches. En lugar de eso, Evans decidió darle $10 para que cada uno administrara ese dinero como mejor le conviniera. Entonces, sorprendida, se halló con que sus hijos comenzaron a experimentar el valor del dinero y a darle significado, con lo que el deseo de comprar disminuyó. 2. Divide para conquistar. Susan decidió aquí fomentar la competencia entre sus hijos. El que traiga mejores notas tendrá una celebración en el restaurante que elija, dijo a sus 2 hijos, quienes comenzaron a competir uno contra otro para que al final del año los 2 presentaran excelentes notas. 3. El que es elegido príncipe con el favor popular debe conservar al pueblo como amigo. Susan tenía serios problemas con el dormir de sus hijos. Dormían a diferentes horas cada uno y donde querían, no precisamente en sus recámaras. Tras severas medidas para lograr que durmieran a alguna hora y en su cama, Susan recapacitó, decidió que Maquiavelo sugería lo contrario a la rigidez al señalar que el pueblo, en este caso, sus hijos, pide ser libre de opresión. La palabra clave fue dormir. Donde quisieran, siempre que lo hicieran a una hora razonable, y fijó el tiempo de 2 meses para que comenzaran a dormir en sus camas. Al cabo de ese tiempo, durmieron siempre en su recámara y a la hora convenida. Así que bueno, Maquiavelo para mamás es un libro de estrategias en educación infantil inspiradas en las máximas de este famoso italiano. Es una interesante forma de llevar las cosas cuando el caos y el desorden imperan en la familia. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.